antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ewan McGregor será Pepe Grillo en Pinocho. El actor reveló que dará voz a la conciencia del niño de madera en la nueva adaptación a cargo del ganador del Oscar, Guillermo del Toro, que hace 2 años fue adquirida por Netflix. Se realizará en formato stop motion con el 2021 como fecha tentativa de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.